Qué vergüenza. Me van a ver. Esto es transparencia total. Imaginación. Puerta dimensional. Sentir amor y neblina, todo está aquí y ahora. Somos los señores del tiempo, comunicándonos a través de las vibraciones. Nosotros somos tú. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Nosotros somos tú. Tú lo eres todo. te los presento a ti. Son sutiles, pero muy poderosas. Son como el amor. Llevas aquí ahora. Sigue sintiéndolas aditas. Pero vente aquí. No hay tiempo. Todo es una convención mental. Soplando con fuerza, y la neblina se disipará. Siente esa nada y todo tomará sentido. Siéntete perdido en el espacio y el tiempo. Siéntete y te encontrarás.